Deme la mano, señor Ciro. Así está bien. Ya he hablado bastante de mí. Ahora, quisiera hablar de ustedes y de esta isla en la cual han encontrado asilo. ¿Piensan abandonarla? Para volver, capitán. Para volver. En efecto. Pencroff, ya sé cuánto afecto profesa usted a esta isla. Sus trabajos la han modificado y es seguramente propiedad de todos ustedes. Nuestro proyecto, capitán, sería darla a los Estados Unidos y fundar en ella para nuestra marina un punto de escala que estaría muy bien situado en esta parte del Pacífico. Ustedes piensan en su país, señores. Trabajan por su prosperidad, por su gloria. Tiene razón. La patria. Allí hay que volver. Allí debe morir uno. Y yo muero lejos de todo lo que he amado. ¿Tendría usted alguna última voluntad que transmitirnos? ¿Algún recuerdo para los amigos que ha podido dejar en las montañas de India? No, señor Smith. No tengo ya amigos. Soy el último de mi linaje. Desde hace mucho tiempo he muerto para cuantos me han conocido. Pero volvamos a ustedes. La soledad, el aislamiento son cosas tristes y superiores a las fuerzas humanas. Yo muero por haber creído que podía vivir solo. Ustedes deben intentarlo todo para abandonar la isla.